un programa de radio que podrás llevar a donde quieras. Esto es Interactivia. Interactivia por la U 107.7 a partir del 1 de agosto. Bien, y de esta manera arranca Interactivia, un nuevo proyecto de audio que estará semana tras semana acompañándoles a todos ustedes a través de la radio convencional y también a través de la dirección www.interactivia.net. Este nuevo programa pueden descargarlo completamente gratis semana a semana si es que de pronto ustedes llegaron tarde a escucharlo en la radio y pues pueden cómodamente descargarlo y llevarlo en su reproductor de música, en su iPod. Interactivia. Interactivia es un programa que va a estarles informando semana tras semana de todo lo que ocurre con las nuevas tecnologías, la cibercultura, las tendencias en tecnología y todo lo que nos está rodeando hoy día en cuanto al tecnoconsumo. Mi nombre es Marionel Villamizar y los estaré acompañando en todas las emisiones de Interactivia. La música que están escuchando de fondo es del autor de DJ Jockey Introspect, la cual pueden descargar completamente gratis en la página magnutenesi.com, pero pues estará esta dirección para la descarga del álbum completo de este DJ Jockey en la página de Interactivia. Muy bien, para arrancar entonces, vámonos con esta primera canción que hace parte de un DJ Jockey muy importante en el género pues, electrónico, se llama David Guetta, y qué mejor que escucharlo y acordarnos de él con algunas de sus canciones. Aquí está. Just a little more love, just a little more. Ya que recordaron a David Guetta con sus quizás más importantes canciones, él hizo un proyecto bien interesante con uno de los sonidos más característicos del mundo de internet, así como lo es el MSN, ese sonido que nos llega cuando enviamos o recibimos mensajes. Pues bien, él armó con ese sonido un loop bastante interesante de música electrónica y que se ha convertido en este verano en Europa en una de las canciones que también suenan y rotan mucho en las, tanto en las estaciones de radio como en las discotecas. Entonces, escuchemos esta canción que también la podrán bajar directamente gratis desde la página del autor. Y pues la dirección obviamente va a estar en la página de Interactivia, interactivia.net. Aquí está entonces David Guetta y Nix Messenger. Interactivia. We'll be right back. Hola a todos, soy Drita, editora y responsable de Tecnochica.com en España, y quiero mandaros un saludo y un fuerte abrazo desde aquí a todos los oyentes de Interactivia. Hasta pronto. Interactivia. Muy bien, y continuando con la información, les comento que la multinacional informática Google, una de las empresas más importantes y si no la más importante hoy día en el mercado de la informática, con su servicio de Gmail, están invitando a los usuarios para que hagan un video, de alguna manera, un video social, podría llamársele. ¿Cuál es la propuesta de Gmail? Pues bien, la idea es hacer un videoclip que será lanzado a finales de este año, en donde todas personas que quieran participar de todo el mundo envíen un videoclip de menos de 10 segundos en donde se vea el logo símbolo de Gmail corriendo o saliendo de izquierda a derecha por toda la geografía del mundo, si se pudiera llamar. Entonces, la cuestión es muy sencilla. Hay que imprimir el sobre de Gmail que está en la página de Interactivia, pueden ustedes encontrar el enlace completo. Luego graban su historia de menos de 10 segundos, que lo pueden elaborar perfectamente con un teléfono celular o lo podrían elaborar con una cámara un poco más profesional. Y luego o suben el video a YouTube o lo envían por correo electrónico. Ya en la página estoy revisando, hay aproximadamente unas 15 personas. Se nota que hay bastante participación anglosajona, pero también ya vi por ahí, revisé un video que quizás es de la China. Entonces ya son videos un poco creativos, se encuentra de todo, les puedo contar. Hay desde personas haciendo con un monopatín hasta pasando con una cometa, hay gente disfrazada, hay gente en San Francisco, en fin, hay hasta un Tetris en una técnica de video stop motion bien interesante. Pero pues está ahí para que ustedes la trabajen, participen en esto, y solamente hasta el 13 de agosto de este año estarán recibiendo estos videoclips. Más información aquí en Interactivia. Muy bien, continuando con la información, les comento que el más reciente, o más bien el último libro de la saga de Harry Potter, ya está en versión en español, no en una edición tan oficial. Resulta que Harry Potter hace algunas semanas fue liberado en las tiendas comerciales convencionales, pero en idioma inglés. Así que cualquier persona en Latinoamérica que quisiera comprarlo en versión en español no lo va a encontrar aún. Ediciones Salamandra es la titular de los derechos para Latinoamérica y a España. Sin embargo, esto no ha sido traducido, esta producción. Entonces, ¿qué decidieron algunos fanáticos de esta producción de Harry Potter? Pues empezarlo a traducir en idioma español. También ya por ahí estuve leyendo que también los chinos en su idioma, en el mandarín, también lo están haciendo la respectiva traducción. Entonces ya hay una traducción completa, la cual pueden ir al blog, el blog Spanish Hallows. Y Spanish Hallows lo que hace es obviamente dividirlo en varios capítulos, pero también para leerlo en la web, pero también se puede descargar en formato PDF. Así que los que les gusta Harry Potter y de alguna manera se sienten un tanto limitados por el idioma inglés, ya tienen una traducción que muy seguramente también está esperando que sea mejorada por los mismos usuarios de la misma internet. Quizás no gramaticalmente correctos, pero ya arrancó esta propuesta de traducción de Harry Potter sin necesidad de contar con la editorial titular de los derechos legales de Harry Potter. Esto es Interactivia. Quizás algunos de ustedes conocieron una página hace algunos meses que se llamó Negroggle. Negroggle era una página que era más o menos, sí, era un clon de Google. Simplemente usaba la tecnología completamente de Google, pero se diferenciaba en que la página de búsqueda era completamente negra. ¿Cuál era la propuesta de esos creadores de esta página? Google es una empresa, un buscador a la cual llegan muchos usuarios día con día, pero ese mismo color, el blanco que tiene en este momento, también gasta mucha luz. Es decir, que si unimos fuerzas podemos gastar menos consumo, gastamos menos energía de la que habitualmente podría gastar el buscador blanco de Google. Pues bien, esta página caducó, la cerraron hace ya varios meses, pero ahora salió una nueva propuesta con la misma ideología. Se trata de Blackle. Blackle es una página que va a contar con el mismo servicio, pero muy seguramente va a tener ciertos líos legales porque lo que hacen es un clon, está llegando a los mismos servidores de la empresa, la multinacional Google, y está extrayendo la información. Así que yo creo que no tendrá tampoco mucho tiempo de vida esta propuesta, aunque sí es bien interesante porque el consumo un poco más inteligente de energía creo que es una labor de todos, y pues esta propuesta podría ser ya realizada por la compañía Google. La dirección entonces de este buscador negro de Google la podrán encontrar en la dirección de Interactivia, interactivia.net. Para este 2007 se han entregado los premios SurfForge. Los SurfForge es la comunidad que desde sus inicios ha evangelizado respecto al software libre, al movimiento de software libre que hay en el mundo. El software libre es lo que diferencia a otro tipo de software, el cual hay que adquirirlo con licenciamiento, pagando un precio, y que pues si de alguna manera tú tienes en tu computador un software que no tienes licenciado, muy seguramente pueda uno incurrir en algún tipo de sanción legal por parte o de la compañía o por parte del Estado, por ejemplo, para una empresa. Pues bien, los premios SoftForge 2007 han distinguido a lo más importante del mundo del software libre. Esto fue una votación que se cerró el 20 de julio y ya por votación de los usuarios fueron los distinguidos más o menos unos 10 proyectos, todos distintos, con diferente contexto, con diferente entorno, con diferente objeto. Y entonces les voy a dejar obviamente la lista para que ustedes miren y profundicen un poco más en este tipo de software libre, que lo pueden descargar, lo pueden instalar, lo pueden distribuir sin ningún problema. O si hay alguien que sepa un poco más de desarrollo de software, podría empezar a mirar qué puede de pronto mejorarle o volverlo un poco más robusto el software que desee. Algunos proyectos importantes, o al menos los que yo medianamente conozco, están como mejor proyecto multimedia, distinguido con Audacity. Este fue el proyecto que se ha ganado esta distinción, mejor proyecto multimedia, y Audacity es el software con el cual estoy yo grabando en este momento el programa de radio. También hay uno muy conocido que se llama Emul. Emul ganó el mejor nuevo proyecto. ¿Saben qué Emul? Ustedes saben que Emul es un software que permite descargar muchos archivos de internet, audio, música, libros. Hay otro muy conocido también para mucha gente que trabaja en la creación de páginas web, que es el PHP, MyAdmin. Es la mejor utilidad para administradores. Así que hay mucho que destacar. Solo mencioné estos tres, pero son 10 categorías. La voy a dejar en la página de Interactivia el enlace para que ustedes puedan visitar estas categorías y, por qué no, descarguen gratuitamente todo este software, todo este material, y empiecen a trabajar en ellos. La siguiente nota es para invitarlos a que hagan parte de la votación para elegir el logo de Interactivia. Ya en días anteriores hemos estado trabajando con David Gutiérrez. David es un creativo bastante bueno, y pues estamos mirando la posibilidad del logo para Interactivia. Se han dejado tres opciones que pues muy amablemente él ha dejado dispuesto para que entre todos votemos cuál sería el logo para este programa de radio. Así que los invito a que visitemos la página de interactivia.net y allá votamos. De estar bien la votación, yo creo que la próxima semana ya tendríamos un logo oficial de este programa de radio. Gracias a David y a todos ustedes de antemano para que voten por el mejor logo o el cual les parece el mejor logo para Interactivia. ¿Quién en su vida electrónica o en su vida digital no ha tenido un problema de virus? Yo creo que la gran mayoría de personas hemos tenido algún problema con algún disquete, alguna USB, algún disco duro, algún tipo de correo que nos haya llegado con algún virus. Pues bien, este tipo de programas maliciosos que se les llaman virus están cumpliendo 25 años. El creador, el primer creador fue un joven de 15 años en el año 1982, llamado Rick Centra. Rick Centra hizo un pequeño virus que se podía distribuir en los disquetes sin el permiso, obviamente, de la persona que tenía el disquete. Solamente con introducir el disquete a la computadora se iba acoplando al disquete y pues obviamente se iba reproduciendo como los virus que comúnmente conocemos. Rick Centra hoy día es un importante empresario de tecnologías de información en Estados Unidos. Les voy a dejar también la página donde pueden encontrar más información ahí de él, acerca de la vida de él, de hecho el blog que tiene en este momento, y creó el virus llamado Elk Cloner. Elk Cloner fue el primer virus conocido. Estuvo alojado, o más bien lo creó, en un aparato Apple II. Realmente el virus no accedía a ningún tipo de... No le generaba ningún problema a la máquina. Sin embargo, sí era molesto, porque cada vez que la persona ingresaba a su sistema, le aparecía una pequeña mención, un pequeño poema que el mismo creador del virus había generado. Entonces, pues esto empezó como un proyecto de pronto un tanto a manera de juego, pero se ha convertido en uno de los grandes problemas para la industria informática, los virus. Ya cumplimos 25 años con los virus. Esto es Interactivia. Y para hablar un poco de música, quiero que ustedes escuchen atentamente esta canción, o más bien esta artista colombiana. Ha sido una de las primeras pioneras en el licenciamiento Creative Commons. El Creative Commons es un licenciamiento mucho más flexible que lo que corresponde al copyright o los derechos reservados. Gracias a Internet tenemos la posibilidad de intercambiar mucha información y el Creative Commons está facilitando este tipo de intercambio. Pues bien, Silvia O, una paisa que estuvo también haciendo hasta dueto con Juanes en su momento, produjo un álbum bastante interesante, el cual podemos descargar sin ningún problema en la página de Interactivia. Así que los oídos bien puestos para Silvia O, y este es uno de los tantos remixes que ya le han hecho a esta canción, porque pues afortunadamente Creative Commons también permite hacer obras derivadas de los artistas que se acogen a este tipo de licenciamiento musical. Aquí está con ustedes Silvia O en Interactivia. Interactivia. Mi corazón Interactivia. Con esta canción que pueden descargar ustedes de interactivia.net totalmente gratis en la página del autor, estamos concluyendo esta primera emisión de Interactivia, agradeciéndoles a ustedes por escucharme y pues esperando que semana tras semana sigamos conectados, sigamos interactuando. Les recuerdo la dirección web de este audio, de este programa de radio, interactivia.net, www.interactivia.net. Gracias a todos ustedes, nos vemos la otra semana y que estén muy, muy bien.